Del Plata desde Capital Federal ha cambiado un poco su parecer. Así seguro. Que ya estamos con los colores seguro. Totalmente fuera de la piel. Seguro, ni hablar. Un poco más objetivos. Pero vemos mucho fútbol y obviamente no podemos soslayar la actualidad y el presente de Racing, que tiene solamente 2 puntos en la tabla de posiciones y que con el advenimiento de Reinaldo Carlos Merlo tampoco pudo conseguir una victoria, esta vez en el partido contra Vélez Sarsfield, donde el equipo jugó nuevamente mal, ¿no? Jugó nuevamente mal, pero dejó una imagen cambiada, al menos lo que se vio, sobre todo en el segundo tiempo, debe haber sido el partido en el cual Racing más se acercó al arco contrario. Quizás podemos discutir si con más empuje que fútbol, digo, es lo que se vio, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? En el primer tiempo fue un poco más de lo mismo, pero creo que lo rescatable antes que la cuestión futbolística fue el empeño, vamos a ponerlo en lenguaje vulgar, los huevos que la tribuna le pedía a los 11 jugadores de la academia, eso se vio reflejado. Quizás ha sido la mano de Merlo en estas 2 o 3 prácticas que tuvo antes de jugar contra Vélez. El resultado no se dio. Vuelve a ser el mismo de las últimas fechas. Y bueno, parece que no levanta cabeza la academia. Yo no sé si por ahí vale la polémica, pero los que estamos de afuera, que estoy hablando como hincha de Boca, más allá de que yo también en mi lugar periodístico, si tengo que analizar las cuestiones, me despojo de la, De la camiseta. Pero digo desde afuera. Uno observaba hasta hace no mucho tiempo atrás, inclusive hasta que antes que empezara este campeonato, a un Racing que, de la forma en la que terminó el otro torneo, con Vieto, con Depol, con Centurión mientras estaba, los muchachos de experiencia, Saja, Pelletieri, Cajay, de repente estaban, digamos, era como candidato. Como para ser candidato. Lo dijo Subeldía en la primera jornada, cuando empata con Colón en Santa Fe, dice: nosotros somos candidatos, hay 6 o 7 y estamos dentro de ellos. Entonces, bueno, después las derrotas. ¿Qué ocurrió, digo, desde el punto de vista de ustedes, de la gente de Racing, que los mismos jugadores que jugaban bonito y bien y que transformaban a su equipo en candidatos terminen hasta la llegada de Merlo con esa suerte de abulia que de repente fue cosechando una derrota tras derrota hasta tener, bueno, esta diferencia con el anteúltimo de casi 9 puntos o 10 puntos, ¿no? Sí, creo que lo hemos charlado en los programas anteriores. Hubo una conjunción de problemas que llegaron a lo que es hoy, 5 técnicos en todo lo que va del campeonato, una renovación a Luis Subeldía de la cual los dirigentes no estaban de acuerdo ni había consenso. A ver, cuando se votó por la renovación de Luis Subeldía en comisión directiva, hubo una sola mano en contra de toda la comisión directiva. Era un pleno, digamos, por parte de la dirigencia. Los 3 partidos del último torneo lograron que, digamos, el crédito de Subeldía quizás diera como para una renovación. Había una profunda fractura en lo que es la comisión directiva, que no se ponía de acuerdo ni para ir a juntarse a tomar un café y tenían que elegir los refuerzos para afrontar un nuevo torneo e inclusive la renovación del contrato de Subeldía. Se renovó, era un pleno, salió mal. 1 o 2 partidos era sabido que con la poca espalda que le quedaba a Subeldía, 1 o 2 partidos iban a hacer que todo el ciclo este nuevo que comenzaba de él se cayeran. Yo no sé si podemos repasar un poquito las estadísticas de lo que es el torneo de Racing a lo que va de hoy, que estamos en la fecha 12. Racing se ubica último con únicamente 2 unidades, 2 empates y 10 derrotas. Eso es todo lo que ha cosechado Racing. Es la peor campaña de la historia en torneos cortos, correcto. De todos los equipos. Exacto. De todos los equipos, sí. Porque estuve observando una estadística y el que estaba menos había hecho era Huracán de Tres Arroyos, 3 puntos. Y Huracán de Parque Patricios también. Es un inicio de campaña, al menos, más que inicio, ya lo es una campaña preocupante para lo que es la otra tabla, que es la de los descensos. Sí, pero no está tan. A ver, a mí me parece, ya comienza a hablarse de la posibilidad de que se descienda. Me parece medio prematura esa opción. Primero porque falta un torneo más, no es solamente este. Es cierto que. Pues se achicó la brecha. Que se achica la brecha, y es cierto que restando otro torneo y sumándole este al otro, bueno, evidentemente puede significar un desenlace fatal. Pero todavía tiene como 6 o 7 equipos por debajo, ¿no? Sí, por lo pronto lo que sucedió con este torneo es que toda esa base de 62 puntos que había sacado Luis Ubeldía en sus dos torneos anteriores se tirara por la borda, digamos. Ahora estamos a 8 puntos solamente en la tabla del descenso de lo que puede llegar a ser la posibilidad de ubicarnos justamente en esa posición. Me parece que este torneo ya está tirado a la basura. De acá en adelante lo que quedan, que son 7 fechas, hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible, como para pensar, de acá en adelante, lograr 20, 25 puntos, digo, comenzar de nuevo ese ciclo que tiene Racing de... Maestro, bueno, llegó la banda genuina. Llegó la caballería. Llegó la academia. Mucho. No, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo para todos, ¿eh? Gracias. Un abrazo académico. Bueno, ahora sí, le doy la gran bienvenida a Fernando Gianfrini, que se la trazó el remis. Correctamente. No encontramos la llave del local. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. También a Florencia Gianfrini. Hola, buenas noches a todos. Y a Pablo Intile. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Bueno, quiero que empecemos con una ronda de cómo vimos el partido. Recién algo estábamos hablando con los chicos. Al menos lo que se vio de mi parte fue más de lo mismo en cuanto a los resultados. Sí. Ahora, con un cambio significativo, digamos, en la entrega de lo que fueron los jugadores. Digo, debe haber sido el partido, insisto, con ese mismo concepto en el cual Racing llegó más al área rival, donde pateó más veces, ya sea, y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, digamos, no tanto con fútbol, porque se vio que claramente Mostaza en 4 días magia no puede hacer. No. Ahora sí le inculcó, digamos, la cuestión anímica. No sé qué opinan ustedes. Yo, para mí, hubo un cambio, eso se vio. Se llegó, pero no todavía no se ve como se quiere ver a Racing. Se ve el bajo nivel de los chicos, todavía sigue estando. Se lesionan todos, ¿qué pasa? Hay algo raro. Después, para mí, lo que tiene que empezar a hacer Mostaza es empezar a poner firmes a todos. Y si da ese doble entrenamiento, me parece que es lo mejor. Basta de flexibilidad con todos, basta. Si no, ¿hasta dónde va a llegar así? Pablo, ¿cómo lo viste? Sí, estuve en la cancha, la verdad no fue una noche muy linda. Seguimos por un camino que ya venimos atravesando hace, no sé, 3 años, que no tenemos una idea de juego, no tenemos un juego asociado, no hay juego colectivo. Se ha llegado algunas veces, Auche creo que tuvo un par de llegadas, algún que otro remate de su colina fuera del área. Sí. Pero independientemente de eso, es más de lo mismo lo que veo yo. Y sigo sin entender algunas cosas, como por ejemplo, juegan el viernes, pierden 12 de 14 partidos en lo que va el semestre, sábado y domingo libre, lunes entrenan una hora. Son cosas que no puedo entender. Espero, como todo hincha de Racing, que Merlo pueda revertir urgente esta situación. Fernando, ¿cómo lo viste? Sí, yo igualmente creo que independientemente no. ¿Borremos esa palabra? Borremos, okay. Borremos esa palabra. No, creo que hoy el problema, creo que si bien puede ser o ayudar lo físico, pero creo que es netamente psicológico. Pero igualmente lo vi con mucho más actitud. No era un partido para perder. Más allá de eso, obviamente cuando vienen las malas, vienen en conjunto con la mala suerte. Creo que hubo mucha predisposición. Me parece que Saber Hit me gustó mucho, Gómez me gustó mucho. Muy aplaudido Gómez en la cancha, muy sí, aplaudido. Creo que es un titular indiscutible. Creo que la salida de Pelletieri le dio un aire al medio. Ahora está probando con este pibe Campi. Creo que le va a buscar la vuelta al equipo si Racing juega con esa predisposición, con esas ganas de querer salir. Creo que De Paul, más allá de lo psicológico, creo que no está para titular en Racing. Creo que Merlo le va a dar otra posibilidad, pero creo que, visto por nosotros, creo que es un jugador que a salir en forma indiscutible, más allá de que sea de las inferiores. Creo que hay que seguir probando. Villar me gustó, tuvo un arranque flojo y después creo que levantó un poco. No es el Villar que nosotros queremos tener, pero me gustó la actitud del equipo. O sea, como decís vos, si bien tuvo 2 o 3 claras, creo que bueno, intentó patear de afuera. Bueno, no tuvimos suerte con las 2 llegadas de Auche, fundamentalmente, pero yo le tengo mucha confianza. Igualmente creo que que la actitud de Racing tiene que ser acompañar en este momento, porque de hecho no generamos nada del insulto y el malestar dentro de la cancha. Ya de por sí verlo ya nos pone mal, y a eso anexarle, bueno, de hecho ahora va a haber un banderazo que me parece que está el viernes, ¿no? Sí, me parece que está bien. Creo que sí, Racing tendría que por ahí, no sé si hacer doble turno, pero dos días me parece que es mucho. Pero bueno, sí, me gustó. Sí, me parece que, a ver, un poco hablando, poniendo, digamos, de lo que vamos a hablar, que lo que fue el partido, digo, tocaron varios temas, Pelletieri, entrenamiento, doble turno, son varias cosas como sí, para hablar. Me parece que, en principio, uno puede criticar que Racing vuelve mal cuando defiende, sí, que le ganan todas las espaldas, sí, pero también hay que destacar la labor de Vélez, sí, que tiene un tipo como Zárate y un tipo como Prato. Sí, sí, sí. Prato es más delantero que Vieto y más enganche que De Paul. Sí. Y Zárate, bueno, ni hablar, digo, tiene todos los pergaminos ganados. Sí. Y con respecto a lo que hablábamos del doble turno, de los entrenamientos, de los dos días libres, yo al principio estaba un poco molesto. Digo, uno lo ve reflejado en las redes sociales, sí, la molestia de la gente con respecto a que tengan 48 horas libres, sobre todo teniendo en cuenta que ganaron 10 partidos, perdieron 10 partidos. Ojalá, y empataron solo 2. Me parece que, no sé si están de acuerdo con lo que les voy a decir, ¿les parece que Mostaza en una semana ya vaya, borre a Pelletieri, borre a otros jugadores, los haga concentrar una semana? ¿Les parece que está capacitado Merlo para hacer eso con solo una semana en Racing? ¿Sabes por qué? Porque me hace acordar mucho esta situación. No era tan dramático en ese momento porque teníamos peor promedio, que fue cuando jugaba el Cholo Simeone, justamente, que se retira y agarra de técnico a los 2 días. Racing venía de mal en peor. ¿Qué hizo el tipo? Terminó el partido a concentrar todos al terminar el partido. Tuvieron 7-8 días concentrados, jugaron el partido y ganaron. Pero el Cholo era compañero de ellos. Exactamente. Pero Mostaza es Mostaza. No es un técnico novato como Subeldía, no es un técnico fantasma como Isquia. Pero, en el sentido de qué decís vos, de que si estoy de acuerdo con lo que está haciendo Merlo. Me refiero si Merlo, o reformulo la pregunta, si es capaz Merlo sin tener alguna consecuencia, alguna represalia por parte de los jugadores, entrar con bota de acero al club y concentrarlo. Digo, ¿es capaz? ¿Tiene las espaldas suficientes? De la gente ya sabemos que la tiene. Ahora, de parte de los jugadores. Yo creo que hay 3 jugadores que Racing hoy no podría tocar, que es Vieto, Gómez y Saja. Creo que si no se mete ahí, puede tocar a cualquiera que no va a tener problema. Con cualquier jugador. Igualmente creo que Pelletieri últimamente estaba tácticamente erróneo dentro de la cancha. Y físicamente fuera de estado. Y futbolísticamente no estaba bien. Más allá de lo que se habla de que había una pelea de renovación y eso. Yo creo, cortito, que para mí es lo mejor que puede hacer. Si está respaldado por los hinchas, para mí tiene que ser eso, es lo mejor que puede hacer. Ser duros con los jugadores, porque no se les puede dar 48 horas libres cuando no están rindiendo. Si vos me decís que están rindiendo y están haciendo todo bien, dale las 48 horas, se lo merecen. Pero si van 10 derrotas, ¿cuántos partidos van consecutivos? ¿6 perdidos? No, basta. Para mí... Sí, hoy miraba el video de Campi, de este jugador que ya, igualmente tiene 22 años. La verdad que es un jugador que nada que envidiar a los que están jugando en primera. El video que corrió en el Face. Me parece que le puede dar otro aire también. Igualmente creo que lo que está haciendo en algún punto Mostaza de buscar alternativas, me parece que está bien. Igualmente eso lo va a tener que acompañar con los resultados, ¿no? Sí, hoy, como hablaban, Mostaza entrenó con el equipo tentativo quizás. Que va a falta mucho igual, pero con el que podría llegar a parar frente a Olimpo el lunes que viene, en el cual estuvo Gustavo Campi, que es un juvenil de 22 años, es central, pero lo probó de doble 5 junto con Zuculini. Evidentemente a Pelletieri hay algo que, según Mostaza, hoy declaró que no tiene ningún problema con él, es una cuestión netamente futbolística. Tiene que ver con una cuestión física también, claro, por parte de Pelletieri. Y además conoce mucho el puesto. Así que vamos a hablar después de del entrenamiento de hoy y del 11 que paró Mostaza hoy a la tarde, pero primero vamos a la tanda y volvemos. Dosis Racinguista, el programa que le banca los trapos a la gloriosa AKD, todos los martes a las 20. Espacio Publicitario. Tenemos más de 50 sucursales en todo el país y queremos que sepas que la mayor variedad y los mejores precios en indumentaria deportiva están en Open Sports. Te ofrecemos los mejores productos a un precio único. Encontrá toda la línea de indumentaria Reebok para este invierno, con una gran variedad de pantalones, buzos y camperas de la mejor calidad y hasta un 40% de descuento. Open Sports, supera tus metas. Look Coiffeur, de Jorge Gordillo, Moreno 2584, teléfono 491-8813. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cuando votamos, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de seguir teniendo una asignación universal. La responsabilidad de seguir teniendo una industria nacional. La responsabilidad de no depender de nadie. De sostener la libertad económica. La boleta no es un papel con fotos. Es una declaración jurada de libertad, de prosperidad, de desarrollo, de futuro y de amor. Cuando tengas que elegir la boleta para votar, elegí tu bandera, la azul y blanca. Imagina el himno de fondo y decite a vos mismo: lo hago por mí. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503. Frente para la Victoria. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan B. Justo 489, Güemes 3175. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si crees en la fuerza de Cristina y la confianza de Daniel, te pido que votes por mí. Yo juro defender con lealtad y patriotismo lo que ellos hicieron y hacen por vos. Y así nadie podrá quitarte lo tuyo. Y mucho menos el futuro y la ilusión. Mi diputado, Martín Insaurralde. Juan Esteban Cruchet, senador. Quinta sección, Provincia de Buenos Aires. Lista 503. Frente para la Victoria. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844, teléfono 495-5487. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo. Porque Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Con Venegas, Luis Ignoto, diputado. Provincia de Buenos Aires, lista 508. Unión con fe. Fin de espacio publicitario. Soy Gaby Auche, un saludo para toda la gente que escucha Dosis Racinguista de Mar del Plata. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, y continuamos con Dosis Racinguista para hablar un poco de lo que es la situación institucional, deportiva, Mostaza, el embargo que llegó por parte del Piojo López. Tenemos en comunicación, bueno, cumple muchas funciones en Racing, es el presidente de fútbol profesional, amateur, el pro tesorero del club, Adrián El Oso Fernández. Adrián, buenas tardes. Armando Fertitta te saluda. ¿Hola? Bueno, parece que perdimos la comunicación, así que vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Estábamos hablando de lo que fue el entrenamiento de hoy de Racing. Mostaza... Bueno, esta tarde entrenó, probó con Gastón Campi, como hablábamos, en el mediocentro, reemplazando a Agustín Pelletieri. Y a ver si estamos con El Oso. Buenas tardes, Adrián. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Bien, hablando un poquito, recién comentábamos, salió hoy en todos lados, explotó una bomba que hablaba de el Piojo López embargó a Racing. Sí, bueno, es una situación que viene desde Blanco y Celeste, en la última etapa de Claudio López, que jugó en el club en 2007, no se le da para los saberes y, bueno, estaban en un juicio pendiente. Racing, al ser solidariamente responsable, va a tener que afrontar esa deuda. ¿Y cómo lo vienen manejando esto? Porque se había hablado también que había habido un ofrecimiento de pagarle en 10 cuotas la deuda, y él no había aceptado. Mira, nosotros estuvimos trabajando la gente legal es nuestro y algún miembro de comisión directiva para buscar un plan de facilidades. Aparentemente no ha sido aceptado y seguimos trabajando y han embargado las cuentas de la institución. Bueno, hola. Sí. Te escucho. Se entrecorta, no sé si me escucharon. Te escucho perfecto, sí, se escucha perfecto. Hablando, bueno, un poquito más de lo que es la actualidad deportiva, ¿cómo ves el presente de Racing en cuanto con la llegada de Mostaza? Bueno, un poco de ilusión, esperando que Carlos pueda revertir la situación deportiva y futbolística, y obviamente con toda la confianza, sabiendo que es una persona de mucho trabajo, que ir al club, que conoce al club, que dicha lo respalda ciegamente. Así que yo calculo que de acá a poco tiempo se tienen que ver los resultados para no estar penando como venimos en los últimos tiempos. ¿Qué tal, Oso? Buenas tardes, habla Pablo, ¿todo bien? ¿Qué tal? Un gusto, no tengo buen retorno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Te hago una consulta, Oso, que esto es una cuestión más institucional. Hay algo que vengo viendo hace rato, que en realidad varios hinchas de Racing venimos viendo hace rato, que es el no saber qué peso tiene la institución hoy en día en AFA. Me refiero a lo siguiente, todos recordamos lo que pasó en el partido con Unión, los festejos que fueron todos sin violencia ni nada por el estilo, lo cual condujo a 2 fechas de suspensión de la cancha, jugar sin público local. Vemos hoy en día lo que pasa en tribunas como la River y Boca, donde hacen de todo, paran partidos, matan gente como en la tribuna de River, donde solo suspenden bandejas, horarios futbolísticos en donde Racing le cambian en una hora 3 veces el horario del partido como el partido del viernes pasado. ¿Cuál es el problema que pasa hoy en día? ¿Es a nivel institucional? ¿Hay algún problema con Racing que no sabemos? No, mira, te cuento, el partido con Vélez hicieron la previa y quiso cambiarnos el horario, nosotros nos peleamos a muerte para que no el hincha pueda venir a ver el debut de Merlo. Y la verdad que nosotros hacemos lo posible, lo humanamente imposible, para que no sucedan estas cosas. Pero bueno, el problema que hubo en el partido anterior, en barra de Racing, tuvo algún incidente con el simpatizante normal, que unos gritaban a favor del equipo, otros no. Ellos decían que era imposible jugar de noche. Nosotros nos hicimos responsables de que lo que sucediera íbamos a hacernos cargo. Y volvimos el horario a las 20:20, que después fueron 20:30. Y la verdad que no hay nada en contra de Racing, simplemente que los organismos de seguridad para mí tienen muchas falencias. Y hay ciertos equipos que tienen privilegios. Les cortan una tribuna y a Racing le suspenden 2 fechas a la cancha. Eso lo maneja la Previd, lo maneja Policía Federal, Policía de Provincia de Buenos Aires, no lo maneja AFA, no tiene nada que ver el peso, no, peso en la AFA. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Te hablaba Fernando. Te quería hacer una pregunta con respecto a las renuncias tanto de Gastón como de Rodolfo. ¿Crees que fueron convenientes? ¿Crees que le hizo bien a Racing en algún punto? Mira, bien no le hace. Cuando renuncia un presidente y un vicepresidente, bien a Racing no le hace nunca. Sí creo que era el momento de descomprimir y que hayan renunciado las 2 partes. Habla de la grandeza de ellos para que queden bien alto el nombre de Racing y que a partir de ahora nos podamos seguir trabajando de la manera que lo veníamos haciendo hace casi 5 años. Adrián, cambiando un poquito el eje, hace unas semanas con respecto a la renovación de Bruno Zuculini, en algún momento se especulaba también con la incorporación de Franco Zuculini. ¿En qué quedó esa posibilidad? Claro, cuando se especulaba acerca de la renovación de Bruno Zuculini, que finalmente ocurrió, también estaba la posibilidad y existía la posibilidad de incorporar como jugador libre a Franco, el hermano. Sí, no, lamentablemente, si viniese Franco Zuculini, ocupa cupo, y en enero nos quedaríamos solo con una vacante, y creemos que el puesto de volante estaba cubierto, y por eso no lo ocupamos con Franco Zuculini en ese lugar. Ok, entonces estaría descartado al menos hasta diciembre del año que viene, si sucediera. Sí, sí. Junio, perdón. Está en un tercer cupo por Regueiro, por el problema que tiene, una depresión importante, sabiendo el problema familiar que ha tenido. Por ahí Racing puede llegar a incorporar un tercer jugador, pero eso todavía no está habilitado por AFA, así que no podemos adelantarnos a nada. Bien, y con respecto a la actualidad de Camoranesi, ¿él está dispuesto a continuar 6 meses más? Él tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del 2014. Es jugador del club, tiene un contrato vigente y tiene que cumplirlo. Está bien, perfecto. Bueno, Adrián, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que estás en reunión y te robamos un tiempo, así que te agradecemos mucho por estar en contacto con nosotros. No, un placer, y lo que necesiten estoy a disposición de todos los hinchas. Buenas noches. Un saludo. Chao. Bueno, ahí pasó Adrián Fernández, que como decíamos es protesorero de Racing, protesorero del club, es presidente del fútbol amateur y profesional. De todo un poco. De todo un poco, cumplió muchas funciones. Y también nos dejó un picadito de cosas, entre las que, bueno, confirma. Lindo lo de Regueiro. Lindo lo de Regueiro es algo que le quería preguntar también, sí. Le queríamos preguntar acerca de la posibilidad de abrir un cupo. Ahora, el problema, hoy por ejemplo estaba hablando con un hincha de Racing, como todos sabemos, Racing, o sea, independientemente de lo que pase con Regueiro, si se puede o no traer uno más, Racing tiene que traer dos jugadores. En mi opinión, necesitamos un 2 y un 9. Y si no alcanza, ¿qué es lo que necesitamos? Porque hoy en día, sacando 3, 4 jugadores, que puedo decir, son intocables, que tampoco son intocables, pero es lo mejorcito que podemos tener, el resto para mí es todo de recambio. Sí, yo creo que la falencia de un central Racing lo sufre hace bastante. De un central de nombre. Sí, sí. Un central que sea patrón de la defensa, que en realidad Ortiz nunca lo fue. Y un 9, sí. Un 9 que lamentablemente los que en algún momento se nombraban, que fue Prato. Cauterucho, bueno, Silva, fueron cayendo. Coco, bueno. Pero bueno, creo que igualmente hoy tocar esto por ahí. Vemos que Sabelgil se afirma, o sea, por ahí entra este chico Dimeno, y bueno, creo que falta todavía, pero creo que Racing fundamentalmente no se tiene que equivocar en estas dos incorporaciones, tres. No, en absoluto. Me parece que dependemos más de Mostaza que nunca. Sí. Dependemos más de Mostaza que nunca porque es un tipo que tiene a cargo hoy no solo la cuestión futbolística, sino asegurar que la academia llegue al diciembre del 2014 con tranquilidad, seguro, de la mano de los resultados, de que tenga buena cabeza para elegir los refuerzos que tengan que venir, si es un 2 y un 9, como bien decías vos, Pablo, o alguien, o él quizás vea algún puesto en particular para cubrir. Florencia. No, yo creo que bueno, que hasta diciembre, hasta que no vengan o se elijan estos dos jugadores, para mí está bien lo que está haciendo Mostaza de empezar a probar chicos. En el caso de que nosotros no podamos comprar o que no se pueda llegar, tienen que empezar a ver la reserva, porque tienen muchos, muchos buenos jugadores que pueden explotarla. Entonces me parece que está perfecto lo que está haciendo como Dineno, este chico Campi, y el otro día hablábamos con mi papá de Baez, un 4 que... Oroz. Y juega de 10, o sea, sáquenlo de Poli... ¿Me entienden? O sea, para mí tienen que empezar a probar justamente a chicos de reserva, y si funcionan, ponerlos. Por más que exploten 6 meses, necesitamos que exploten estos 6 meses y nos saquen. Para mí es esto, y después en diciembre pensar. Pero con el equipo que tenemos ahora no sirve, entonces hay que empezar a fijarse, sí, y explotar otras posibilidades, claro. Igualmente, uno de los puntos que me parece sumamente importante, que uno por ahí en el desliz no se da muy, muy cuenta, lo que dijo de Piojo López. Creo que cualquier persona que quiera que trabaje y se le debe pagar. Claro. Me parece que el Piojo tendría que haber aceptado cualquier cosa de parte de Racing, porque Racing le dio la vidriera para lo que es, y seguramente el Piojo dio futbolísticamente todo en Racing. Ahora, que Blanco y Celeste, Racing sea solidario en las deudas con Blanco y Celeste, o sea, ante la justicia puede venir el Piojo López y pueden venir lo que uno no conoce, o sea, muchas otras deudas que puedan aparecer. Ahora, creo que Racing no debiera ser solidario, creo que Blanco y Celeste tendría que, o el juez, dar las razones suficientes de por qué toma una empresa, una sociedad anónima, sin la garantía suficiente de poder afrontar eso. Y hoy sí, Racing, por ser solidario, hacerse cargo de esa deuda. Me parece que es una responsabilidad totalmente del juez de haber aceptado una empresa sin avales reales o avales en caución, en donde el Racing tendría que haber estado amparado en este punto. Y bueno, el Piojo duele mucho que termine embargando a Racing. Me parece que más allá de que le corresponda cobrar, me parece que si Racing le hace una oferta, él la tenía que haber aceptado. Creo que el Piojo López seguramente no necesita el dinero. O si lo necesita, no va a ser para... Sí, serían, si estamos hablando de... Está bien, siempre es feo meterse a hablar de números, ¿no? Pero es la realidad. Serían 10 cuotas de 260 mil pesos, entonces estamos hablando que nada, yo estaría feliz si cobro 5 por mes, digamos. O cualquiera de nosotros estaríamos más o menos contentos con ese dinero. De todos modos, me parece que, con lo que vos decías, Fernando, me parece que es importante quedarnos con que cuando asume Racing vuelve, digo, muchos sectores le reclamaban una auditoría a ver qué estaba pasando en el club. Estamos hablando del 2008, ¿no? ¿Cómo había quedado el club? ¿En qué condiciones, digamos, administrativas? Y no se hizo nunca eso. Me parece que ya es tarde para chillar por eso. No lo digo por lo que estás diciendo vos. No, esto es de blanco y celeste. Claro, pero a eso me refiero, digamos, que la cuestión, las dirigencias democráticas, digamos, deberían haber hecho... No sé si la ley de todos modos hubiese amparado blanquiceleste, quizás deberíamos consultar a alguien que sepa del tema. De todos modos, me parece que hoy ya es tarde para... Claro, porque de hecho, como se hizo, digamos, esa quiebra, y que toman a una empresa para que abone la deuda que tenía Racing, más no tener déficit futbolístico y tener un ahorro de todas las ventas, Racing... No sé si se acuerdan, cuando vuelve la democracia, con Rodolfo Molina, Racing tenía 10 millones de pesos. Sí. Qué incongruente es que Racing le den 10 millones de pesos y pasen 4, 5, 6, 7 años y le embarguen 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. O sea, algo no está funcionando. Y creo que el responsable de esto, más allá de la dirigencia o de blanquiceleste, es el juez. No hay otra parte. El juez es el que determinó que a Racing lo levanten o lo quiebre. Y para eso contrató y aceptó una empresa, que en ese caso era Blanca y Celeste, y tenía que haber solicitado avales reales. Hoy, si Racing tuviese los avales reales o el juez, no irían contra Racing, porque Racing no se tendría que ser solidario de nada. O sea, me parece que las balas tienen que ir al juez. Sí, aparte uno también recuerda, ¿se acuerdan de Maxi Morales? Sí. ¿Se acuerdan que no? Que se le tenían que pagar alrededor de 600 mil pesos, si bien recuerdo, para que él continuara en el club. Sí. Y no se pagaron justamente con el argumento de decir, ok, si nosotros pagamos esta deuda que mantiene blanquiceleste con el jugador, si nosotros la pagamos, vamos a sentar un precedente para que después vengan a reclamarnos todas las deudas de blanquiceleste, nos las vengan a reclamar a Racing. O sea que hoy Morales, la puede llegar a cobrar. Igualmente creo que en ese punto Racing tenía que haber, creo que pecó de la inocencia de ser político nuevo y la podía haber generado dentro del contrato esa misma plata sin darse cuenta de que era por la deuda, me parece. Y más tomando en cuenta a un jugador como Morales. Pero yo creo que es un punto que Racing tendría que, o nosotros tendremos que preocuparnos para averiguar. Yo creo que, sin ser muy neófito en el tema, creo que el juez en esa situación tuvo que haber pedido avales reales, porque de no ser así, la sacamos re barata. Porque podía haber hecho un desastre. Seguro. Bueno, pueden comunicarse con nosotros al 496-1965. A ver si dejan un mensaje con respecto a qué les pareció el debut de Mostaza, el tercer debut, el tercer ciclo. A mí me gustó. Espero que... ¿Te quedaste conforme? Sí. A mí me gustó muchísimo. Para mí es un técnico exigente y es lo que está necesitando Racing. Creo que hay que darle un poco más de tiempo porque en una semana no puede hacer magia con estos jugadores. No se puede hacer magia. Así como no se entiende cómo el equipo cambió de un torneo al otro con los mismos jugadores, tampoco se va a entender que puede hacer magia de un día para el otro. Tuvo dos bajas sensibles, Racing, igualmente, de un torneo al otro. El otro día estaba leyendo un portal. Farinha jugó tres partidos. Y pero el único que para a mi criterio era el único que jugaba por adentro. Pero ¿por qué se cuestiona tanto? Entonces yo leí un par de portales y decías Racing extraña a Farinha. O sea, para mí era el único jugador que jugaba realmente Farinha, por adentro. Cuando Farinha, no se va Farinha, si, era todo si centro. Si se acuerda, jugó los últimos dos partidos. Sí, más o menos bien, y un par. Y después, creo que, no te digo que se iba como se va de Poli insultado, pero en la cancha cuando se iba, sí, sí, se iba nomás mitad silbado, sí, y nadie lo vio. Bueno, había tenido un bajón futbolístico, sí, cuando se frustra la venta, ¿se claro, acuerdan? Sí. Yo el otro día hablaba con, no sé si era con vos, que decía que Racing tiene esto de echar a la gente o que se vayan de mala manera, o no en el caso de Farinha, pero que siempre pasa algo y volver a recordarlo. Es decir, y si hubiese, y con Farinha, y, se y Merlo lo mismo, porque vamos a ser sinceros, la última vez que estuvo con Mostaza no se fue de la mejor manera. No. Y ahora se lo volvió a llamar, lo mismo con Farinha, lo mismo con Centurión, que Racing extraña a Centurión. Creo que Racing peca de eso, de que se va la gente y al tiempo ve que no sigue funcionando y que el error no era ni de Farinha ni de Centurión. ¿Y qué pasa? Hay que echarle la culpa a alguien y decir... Y lo mismo pasó con el Piojo López, con Moralito, con Viola. Fíjate el caso de Subeldía, se lo echó como un perro y querían a Subeldía. Una cosa me hubiera encantado preguntarle, no me sale la verdad. Pasó, primero cuando se lo despide a Subeldía, que sabe todo el mundo que yo siempre lo apoyé, esa conferencia de prensa que le hizo Coborno, que no nunca sube para qué fue para despedirlo. Hay dos cosas que nunca entendí. Primero, ¿en qué se basa Racing para elegir un técnico? Porque partimos de... Se va Subeldía y sale Coborno y Molina a decir vamos a buscar un técnico de la línea y del estilo de Subeldía. Viene Isquia. Un estilo totalmente distinto que ni siquiera no tiene un estilo. No es tan distinto al de él, ¿eh? Se va Isquia, piden otro técnico del estilo de Subeldía. Los jugadores, llamándolo a Yala, sí, que traen a Merlo, que es 4-4-2. Sí, Merlo sí es muy distinto. Bueno, eso no entiendo en qué criterio busca la sede un técnico o qué idea tiene de juego la sede para este Racing. Si nos remontamos más atrás de eso, como para entender también qué es la lógica de Racing, o al menos de esta dirigencia de Russo, Racing. Basile. A Miguel Ángel Russo, cuando no se le decían no renovar el contrato, hubo una conferencia de prensa donde Rodolfo Molina le agradecía y le tiraba flores, sí, pero le estaba diciendo muchas gracias, andate. Sí, sí, sí. Entonces, si tanto lo querés al tipo, tantas satisfacciones te dio, estás tan agradecido con el trabajo que hizo, ¿por qué no le renovaste? Ahora, la misma historia se repitió, con Molina Podestá, con Molina Coborno. Correcto, y ahora resulta que se lo echa a Luis Subeldía, claro, y el nuevo presidente de Racing está diciendo buscamos un entrenador de la línea de Subeldía. ¿Para qué lo echaste, Subeldía? Claro. Si estás buscando, digamos, la misma línea. ¿Quieren que hablemos un poquito que nos quedó en el tintero del entrenamiento de hoy y pasamos a lo que es el próximo partido? Dale. Hoy Mostaza Merlo paró el siguiente equipo. Saja, Gómez, Ortiz, Miglioni, Corbalán, Villar, Zuculini, Roleiser, Campi, que esa es la duda, porque bueno, hablábamos que Campi sí, estuvo sí, en reemplazo de Roleiser, De Paul, Viola y Vieto. Viola, que volvió a los entrenamientos, a los entrenamientos del primer equipo, ganó 4-0 el equipo titular hacia el suplente con dos de Viola y con dos de Vieto, me indica la producción, uno de penal. Con respecto a Ortiz, trabajó a la par del grupo luego del golpe que lo tuvo en el hospital un día, el traumatismo de cráneo. Y bueno, Roger estuvo concentrado. Estuvo tomando con humor, creo que fue lo mejor que le pasó a Racing en el partido, te digo. No sé, porque lo sacan y viene el gol por ese lado. Roger Martínez y García entrenaron diferenciado. Vamos a ver si ese es el equipo que parará, falta mucho. El próximo partido. No me gusta De Paul. Me está distorsionando el equipo. No me gusta mucho ese nombre. Quedó pendiente preguntarle a Adrián Fernández. Bueno, tenía una lista de 1000 preguntas. No se puede todo. Lo que pasa es que estaba en una reunión. Estaba en una reunión. 5 minutos. Pero por ahí, para la próxima, lo sacamos. Siempre hay que citar la fuente. Esteban Edulo ahí en Rock and Close tiró también una media brava que Rodrigo De Paul habría exigido una suerte de contrato por rendimiento, por cobrar 15.000 pesos por gol y también por asistencia. Me muero, me caigo y me levanto, me muero en serio. Habría que pedirle que nos pague, ¿no? Te echamos el cilindro como dijo un amigo por Twitter si hoy. Si es así, me muero. No, porque... no creo porque la sensación que nosotros tenemos es la misma sensación que tiene el jugador. Un jugador que hoy en día es muy poco querido, es el primer jugador a salir, salió de la cancha totalmente silbado. O sea, si esa persona es real, si es real que esa persona solicita eso, en realidad lo que habría que llevarlo a un psiquiatra. Sí, a un médico urgente, porque. O sea, no obstante de que salió entrado, salió silbado, entró el equipo, entró último y fue el más silbado. Sí. Se terminó el primer tiempo, fue el último entró, fue silbado. Quizás esta exigencia de este nuevo contrato tiene que ver con lo que había trascendido hace 15 días aproximadamente, donde el mismo jugador había preguntado a Víctor Blanco o a la dirigencia por una posible mejoría del contrato que le había prometido un expresidente que tuvo que renunciar. Parecido a lo que pasó con Pelletieri. Claro, exactamente. Así que por ahí tiene que ver con lo mismo. Yo creo que si es así, creo que son jugadores para que no jueguen en Racing. Sí. Directamente, o sea, más allá de que la situación no los acompañe. Creo que si obviamente estaríamos... ni tampoco discutir en un campeonato jugando. Termina el campeonato y discutir lo que quiera. En el medio campeonato, con 9 partidos, sí, no, me parece que no, son no, personas no, que psíquicamente no están bien, y que partidos, el grupo no lo harán bien. No obstante, uno va a la cancha cualquier día que hay entrenamiento y se fija los autos que tienen, sí, que no, que no. Nosotros no lo vamos a tener en nuestra vida, o sea, te das cuenta que no tienen problemas. Bueno, vos fíjate ahí la diferencia. Viola renunció a un pago que era que por venir a Racing, y gente que está, sí, en Racing, como yo, partiendo de la base, que siempre lo digo, no entiendo cómo le dieron la 10 a De Paul cuando, o sea, le queda demasiado grande, y si ahora pide un aumento o lo que sea, me parece que es totalmente ilógico, y es como dice él, no se merecen jugar en Racing, porque si vos, es lo que yo vuelvo a decir, si estás rindiendo, te lo acepto, si estás fallando y todo el mundo dice que te queda grande la 10, no podés ni decir no, me parece que no está en condiciones. Creo que está muy alejado de la realidad. Me parece que a nadie le entra en la cabeza que... No, me parece que son comentarios que tampoco le hacen bien a Racing. Me parece que no... Me costaría mucho en el raciocinio de una persona normal que se haga ese planteo en esta situación, donde el jugador más silbado. ¿No? Creo que está muy fuera de la realidad. Pero me parece que... Si Merlo le da la posibilidad a De Paul este partido, creo que debe ser el último partido a ser titular. Igualmente no hay muchos jugadores de esta característica. Tendría que cambiar el sistema táctico. No hay otro jugador que digamos pueda cumplir. Más allá de que en la inferior, en la reserva, tenés jugadores de Oroz o que digamos que pueden cumplir, pero ya estás hablando de incorporar un jugador. Es una apuesta distinta. Un poco grande. Sí, creo que Camonaresi, si estaría bien, me parece que De Paul ya no sería titular. Que es el mismo problema que está sufriendo, que es lógico. Sufrieron los otros 4 técnicos, Radael y González, Nacho González como interinos, sí, y Zubeldía e Isquia, sentados en el banco, que era, lesiones, un banco pobre, digamos, el problema de Regueiro, el problema de Camoranesi que no juega de entrada, ir buscando variantes, pero ¿hasta dónde, no? Porque claro, hoy Mostaza tiene que ir a poner chicos nuevos, ¿no? Es complicado porque vos pensás, por ahí los jugadores más grandes no los sufren tanto, pero los pibes, además de tener la presión de que van perdiendo, se sienten fastidiosos. Entonces se hace un combo que no lo saben manejar. Entonces yo digo, si entra un jugador nuevo, que es, él dice que es todo un tema, uno de reserva, va a estar con la presión, pero no va a tener ese fastidio de venir fallando. Va a venir con las ganas de querer debutar y de querer debutó hacer un gol. Muy bien, Dineno. Sí, debutó muy bien ese chico. Y tenía ganas, ¿me entendés? No, falta eso. Pero... No, bueno, Roleiser el partido pasado fue correcto. Sí. Correcto. Me parece que es un jugador a crecer muchísimo. Gómez me parece que es el jugador hoy que marca muchísima diferencia, un tipo con muchísima actitud, que transpira la camiseta, que evidentemente toda la situación que está viviendo Racing, él está alejado totalmente de esta situación. O sea, me parece que es el jugador a seguir. Me parece que Vieto va a levantar. Creo que el equipo va a levantar, no me cabe ninguna duda. Me parece que, aunque parezca tonto, la salida de Pelletieri a Racing le va a hacer muy bien. De hecho, creo que lástima de que esté buscando otra alternativa. Por ahí no le convenció este chico a Merlo. pero me parece que ahí perdíamos mucho medio nosotros con Pelletieri. No sé si estaría fuera de fútbol o físico, me parece que no estaba a la altura de lo que es Pelletieri. No, y con respecto a lo que decías, esperemos de Gómez. Sí, y Suculini que levanta. Suculini que vuelva al nivel, sí. Y esperemos que Gómez este torneo lo redondee bien y que no suceda como con Fariña, como con Vieto, como con De Paul, que pueda mantener, sí, el nivel, que sea no regular. Se lesione ninguno, sí, sí, más. Y que no se lesione ninguno más. No, porque no se entiende. Sí, igual se lesionan, Viola, que un desgarro, bueno, lo puede tener cualquiera. Las lesiones son de todos los jugadores grandes. Y hay el gran error de Racing es que las incorporaciones las hizo tarde y que las incorporaciones lamentablemente fueron horribles. Y aparte venían sin ritmo futbolístico encima. Bataglia, Ibáñez, bueno, Ibáñez no venía con rodaje, pero Bataglia e Ibáñez no venían con mucho fútbol encima. Y sí, con respecto, bueno, las lesiones, Abel Hitch tiene un esguince de tobillo. Por la última, una de las últimas jugadas que él llega jugado con Zárate. Sí, y aparte la sal de Racing, sí, sí, ¿no? La suerte de Racing, sí, que encontrar un tipo como Sabel Hitch, que si bien no brilló, fue, sí, sobrio. Sí, sí, sí, sí. Ahí ya también, por ejemplo, Camoranesi se lesionó. Volvió a jugar, se volvió a lesionar. Eso ya es un problema de quién le dio el alta, quién le dio el sí. No, para que hace 5 meses. Bueno, para. Pero si no, sí, podés estar lesionado, volvés a jugar y te lesionás a los 20 minutos, ya eso fue algo de que se manejó mal. Físicamente no le responde el cuerpo. Ya no le da el ritmo futbolístico de la división. El fútbol pareciera, uno no quiere ser tan terminante, ¿no? Pero pareciera que lo está retirando a Camoranesi. Sí. Digamos, sí. Yo también, viste que le preguntábamos recién a Adrián Fernández con respecto pegado a lo de Regueiro, y no es casual, porque Regueiro también, más allá de la cuestión psicológica que está pasando. Yo creo que eso es lo que más le afectó, Sí, pero sí, es posible. De todos modos, tiene más o menos la misma década que Camoranesi, y no ha demostrado grandes rendimientos tampoco. No, un gol en reserva y. Desde lo físico, desde lo futbolístico. Y me parece que Camoranesi, digo, pegado en esa situación, bueno. Preguntar. Es mucho más jugador, seguro. ¿Qué puede pasar si Camoranesi continúa con esta serie de lesiones que lo traen lo vienen a maltraer? Porque también digo, hay que ser un poco vivos, sí, ¿no? Porque Camoranesi no está cobrando 2 pesos. Seguro. Como Regueiro. Entonces podría. Bueno, yo ya lo estoy retirando a Camoranesi. Lo estoy echando de Racing. En diciembre se retira. ¿Está entrenando Camoranesi? Sí, pero diferenciado, pero se retira en diciembre. Adelantó 6 meses el retiro. Podría retirar un poco más. A Racing le va a hacer muy bien, por lo menos económicamente. Bueno, se habla de que va a haber muchos jugadores en junio que no van a seguir en Racing, ¿no? Pelletieri, uno de ellos. Camoranesi. Lo que pasa es que junio Ortiz te da otro aire. Seguro. Ortiz. No sé si no se hablaba de Ortiz. No, sí, pero no creo que se retire Ortiz para junio. Me parece que estos 6 meses que vienen son claves, sí, como lo fueron, ¿se acuerdan? Sí. En ese equipo de Russo, sí. Gio Toranzo y tantos otros que se van. Sí. ¿Florencia? Sí. Bueno, no, pará, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Se viene Racing el lunes. Acá. ¿Qué pensás, Pablito? Los datos. Racing versus Olimpo. Conozco esa cancha, es una cancha dura. Pequeña. Dura. De las más chicas que he visto en mi vida. Es una cancha donde tirás un pelotazo y quedás mano a mano con el arquero. Si tenés suerte. Nuestra suerte hoy en día no, se nos va afuera. Como la de argentinos, chicas, ¿sí? Ya un poco más chica aún. ¿Ya se dijo quién dirige? No, más chica no. Vigliano. Tengo los números. Mauro Vigliano, perdón, va a ser el quien dirija a la academia. Ya lo hizo en otras 4 ocasiones. Sí. 2 empates y 2 derrotas. ¿Con Rafaela no lo dirigió? Rafaela 1-0 y All Boys también en este torneo. En el 2012 en el clausura 1-1 con Colón y 1-1 con Lanús en el torneo inicial del 2012. Bueno, el árbitro que tiene 38 años y debutó en la apertura 2010. Olimpo Racing va a jugarse el lunes a las 20:10, como ya decíamos, con el arbitraje de Viliano. Y el historial de Olimpo Racing, 7 victorias de Racing, 4 Olimpo y 3 empates. El último partido fue en la fecha 6 de clausura 2012, en el que Racing ganó 3-0 con goles de Mancinelli en contra, perdón, Gabriel Auche y Lucas Castro. Bueno, en historial no estamos tan mal, tengamos fe. Los tenemos de hijo. A Olimpo, me quiero morir. No. Sin contar que en la carrera por no quedar último, Olimpo es el que nos sigue, está a 9 puntos hoy en día. Sí. O sea, hay 3 puntos fundamentales a contar esta fecha. Es una final, como todas las que quedan. Y una cosita que estábamos hablando al principio del programa, Mostaza habló hace un rato en Radio 9 AM y dijo que mañana entrenan doble turno el plantel. Yo sabía. Y dijo, con respecto a lo que hablábamos de la mano dura, dijo que no es momento para pretemporada. Claro. Refiriéndose a ver si concentran todos los días, si están hacen doble turno, etcétera, etcétera. Sí. Pero mañana, confirmado por Mostaza, va a haber doble turno. Debe ser ya un análisis más físico que futbolístico, creo, el doble turno. Creo que me parece que por ahí en algún punto no debe ser bueno. Vendría bien un videito del Caruso Lombardi que hizo aquella vez. Muy bueno. Para remontar un poco anímicamente. El de los guerreros de la academia. Exacto. Que te emociona, yo me emocioné hasta el alma. Pero bueno. Y hablando también del partido contra Olimpo, yo sigo manteniendo la postura. Para mí, no perder es fundamental. Sí, no perder. No ir a ganar, no perder. No perder, sí, total. Que hoy en día yo jugaría con 5-3-1 directamente. Fernando, no sé si estás de acuerdo. No, porque defenderse tampoco te implica que no te lleguen, y poner muchos delanteros tampoco implica que vayas a hacer muchos goles. Creo que el equipo tiene que tener un equilibrio. Creo que tiene que tener una defensa de 4 seguro, más siendo una cancha chica, 4 mediocampistas seguro, y bueno, puede ser 1 y 1, puede ser 2 delanteros, pero 5 defensores no tampoco te asegura de que no te hagan un gol o no defiendas bien. Me parece que el equilibrio, de hecho Mostaza lo dijo, quiere formar un equipo y que se identifique con algún tipo de juego. Yo creo que en ese sentido siempre Merlo tácticamente tuvo mucho más criterio que directores técnicos. Y con respecto a una jugada que hizo Nacho González como director técnico, donde hubo un córner con una jugada preparada, yo me consulto con Subeldía. ¿Qué jugada preparada tuvimos en 2 años? ¿De qué laburaba Subeldía? Y Nacho González, en una semana hizo una jugada preparada, sí. Un córner. Sí. La última jugada preparada que me acuerdo es aquella de Ortiz, creo, en la primera fecha. Claro. Una cortina Ortiz, exacto, que y cabecea y mete el gol, ya no me acuerdo siquiera el rival. Si fue un primero o segunda fecha. Rafael. Con Rafael, en cancha de Racing fue. 1-1. El día de los dos penales, sí. Esa fue la última jugada preparada que recuerdo de Subeldía. ¿Pronóstico para el lunes? Yo me quedo con el 0-0. Yo firmo 0-0. 0-0 se firma, sí, con sangre, sí, ¿no? Tengo una fe a 1-0 ganando. 1-0. Pero lo siento, es ya más que un palpito. Al estilo del 1-0 de Pablo Caballero. ¿Se acuerdan? Sí, con Godoy Cruz, sí. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el lunes a las 20:30 contra Olimpo. El martes se enterarán. El martes esperemos que entrene, que no tengan 2 días libres. Sí. Así que ha llegado el final de otro programa de Dosis Racinguista, el programa de la filial de Mar del Plata. Les agradecemos mucho por estar aquí. Nos vemos el martes que viene. Ah, el domingo se vota, así que hay que votar con conciencia. Sí. Esperemos. Así que un saludo a Coti que está escuchando. Es hincha de Racing. Es hincha de Racing. Leandro Giri. Así que bueno, votemos con conciencia, chicos. Nos vemos el martes que viene y que gane la academia. Buenas noches. Buenas noches.